anhelo estar yo junto a ti. Es lo que deseo, deseo más de ti en mí. Es lo que anhelo, anhelo estar yo junto a ti. Es lo que deseo, deseo más de ti. Tiempo pasado, vivo enamorado. A pesar de mis hechos, nunca me he dejado. Siempre has estado a mi lado. A pesar que te he fallado, tenerte mi anhelo, tú eres mi consuelo. Y por la noche me desvelo cuando me siento solo y cansado. Tú me dices, estoy a tu lado. Tu mano me sostiene a pesar de la lluvia. Tu resplandor me ilumina, me lleva a las alturas. Es lo que anhelo. Pone mi boca palabra para decirte que Dios te ama. Ya no tengo que temer, soy linaje, soy aquel bendecido por un rey. No caigo en la trampa del enemigo. En mi vida eres primero, no me avergüenzo, soy sincero. Tú me sacaste de donde estaba y yo pensaba que no valía nada. Tu mano me sostiene a pesar de la lluvia.